con Opas. Psiconautas. Volar. Ser libre. Explorar los límites del infinito. Morder la eternidad. Mientras tanto, naveguemos relajadamente hacia el éxtasis. Psiconautas. Lunes de 22 a 24. Por Radio Oga. Psiconautas. Psiconautas. Bueno, buenas noches. Lunes 16 de julio del 2012, del obsoleto calendario gregoriano. Estamos en el programa número 7 de Psiconautas. Hola Fede. ¿Qué tal? Buenas noches. Mi nombre es Carlos. Acá estamos también con Mecha, con Wanda en los controles. Y estamos con muchos invitados esta noche que ya vamos a ir presentando a lo largo de la jornada. Vamos a arrancar con un poquito de música para ir poniéndonos en sintonía. Vamos a arrancar fuerte hoy. Arrancamos fuerte, sí. Una banda de mis preferidas. Un poco de metal, algo que no se suele pasar mucho, por lo menos en el programa de Psiconautas. Vamos a hacer un experimento con una banda bastante psicodélica, unos videos excelentes, Tool, en este caso Parábola, del disco Lateralus. Se los recomiendo, escuchen. Ahí vamos. Thank you. Paula, del grupo Tool. Sí, interesante. Es rock progresivo. Algo, sí, pues. Una banda muy, muy particular. Da para hablar en algún programa de esa banda. Muchas influencias, muy psiconautas. ¿Sabes? Sí, sí, sí. Y recomiendo los videos, son altamente psiconautas. La verdad que son un trip todos los videos y son muy simbólicos, muy metafóricos, están muy buenos. Mucha oscuridad también, ¿no? Mucha oscuridad, sí. Bueno, recordarnos a todos que quien quiera comunicarse puede llamar al 455-800-455-999 y mandarnos mensajes de texto al 15-461-8033, correos electrónicos a psiconautasfm@yahoo.com o llamarnos por Skype a Radio Goga o entrar en Facebook en Psiconautas FM. O sea, por todos lados nos pueden contactar. Contactar, sí. Bueno, ¿qué hacemos? ¿Vamos a la tanda o hablamos un poquito de algo? Vamos a presentar un poco el programa, que se viene. ¿Qué se viene? A ver, ¿qué viene, qué viene? Bueno, tenemos un par de... Primero, en principal vamos a hablar de un personaje muy particular, un personaje psiconauta. Hemos estado buscando y nos hemos dado cuenta de que este personaje tiene una parte que no todo el mundo conoce. Hablo de Walt Disney, el famoso Walt Disney, creador del Imperio Disney. Parece que le gustaban algunas sustancias. Sí, ¿no? Al parecer algunas tenía plantas. Contacto con la naturaleza del aspecto de los psicotrópicos. Del aspecto chamánico, podríamos decir. Sí, puede ser. Vamos a estar hablando un poquito de eso y también de todo lo otro, de toda la carga oscura que tiene Walt Disney, que todos la conocemos, pero un poquito siempre vamos siempre a viene bien recordar un poquito qué es lo que uno mira. Vamos a ver también qué cosas entran, pero bueno, temas hay muchos. El ego del hombre y las grandes construcciones, todas las Babilonias, los grandes edificios, sí. Las formas en que el hombre demuestra. Un poco continuando con el tema del lunes pasado, ¿no? De la tecnología y demás. Continúo un poco tal vez por el lado de las construcciones y la economía. La forma de construir de los hombres marca mucho el estado de conciencia de los hombres. Bueno, en fin, vamos a estar hablando de eso. Controles antidrogas en las rutas. Tenemos una invitada que está acá presente con nosotros, que es Karina Flowers, que la íbamos a presentar en otro momento, pero bueno, la presentamos ahora. Buenas noches, Karina. Buenas noches, chicos. Vamos a estar hablando con ella, que vino hace poquito de Buenos Aires y sufrió en carne propia esto de los controles antidroga, que a todos nos ha pasado, o a muchos nos ha pasado, y que además a todos nos pasa, porque aunque no seas una persona que lleve o no lleve marihuana o lo que sea en un colectivo, todos tienen que esperar una hora mientras se nos pasan los perros en forma invasiva y nos revisan todas las cosas. Y bueno, vamos a estar hablando mucho de eso también. Vamos a hablar de cultivos invernales. Cultivos invernales, sí. Algo sí, interesante. Acá en el Bolsón, ¿no es cierto? Por ahí, acá sí está para... medio difícil. Claro, bueno, hablar un poquito del porqué. Más que difícil. Bueno, cultivo. Bueno, vamos a estar hablando de eso. Vamos a contactar con la gente de THC. La Navidad y la manita muscaria. Qué lindo tema. Sí, sí, estuve investigando un poquito para ponerme más al tanto de la manita muscaria. Un tema más que interesante. Interesante ser viviente, aunque es un hongo, ¿no? Un hongo, del reino fúngico, un reino también rarísimo. Qué bueno. Vamos a hablar, como siempre, del tema de la despenalización. Están pasando, parece, cosas en Brasil. Se escuchan música de allá. Y, bueno, marihuana medicinal, cannabis y la creatividad. Todas estas cosas que nos encanta conversar siempre. Y vamos a tener un cierre también musical, con música en vivo, que es una sorpresa de momento. Ya lo vamos a ir viendo. Bueno, ahora sí, vamos a ir a una tanda y después vamos a volver con un poquito más de música y de todos estos temas que acabamos de nombrar. Vamos. All this fussing and fighting, man, you know I sure can't stay. Now baby, back and leave the truck, you know we try. Claro Imprenta, todo lo que necesites está acá. Impresiones en papel, tarjetas, folletos, cajas, libros, afiches, volantes. Claro Imprenta, Granollers, 2158, teléfono 491-680. Under Tattoo Studio, tatuajes y body piercing, diseños personalizados, lo último en técnicas de body piercing, titanio y acero quirúrgico. Materiales descartables, tintas importadas. Venís y te tatuás, no necesitas sacar turno. Avenida San Martín 3515, celular 1568-4629. A media cuadra antes del aeropuerto, Under Tattoo Studio. Almacén Naturista Las Muticias. Cereales, legumbres, frutas secas, harinas integrales, polen, jaleas, miel pura, milanesas de soja. Como siempre, la mejor atención. Avenida San Martín, 1599 y Alberti. Teléfono 492-013. Farmacia del Duende, una de las pocas farmacias atendidas por un farmacéutico. Salud y belleza, obra social ceros, perfumes importados. Avenida San Martín, 1650 y Santa Clara de Asís. Teléfono 483-189. Growing, espacio de diseño, indumentaria canábica, accesorios, diseñadores locales. Búscanos en Facebook como Growing Bolsón o en José Hernández 322. En Remises Maxi no paramos nunca. Viaja con nosotros las 24 horas del día, los 365 días del año. 44-55-400. Contamos con la mayor cantidad de móviles del Bolsón a su servicio. Llámanos 44-55-400. Contamos con un programa exclusivo de descuento a clientes frecuentes y escolares. Remises Maxi, te pone en movimiento. Llamadas o SMS 154-711-400. Abierto las 24 horas, siempre. Remises Maxi, te pone en movimiento. Contra la prohibición, me planto. THC, la revista de la cultura canábica. Todo sobre marihuana. En todos los kioscos. Psiconautas. Quiero dedicar este cuento, este relato de ciencia ficción a todo el personal técnico, todos los ingenieros en sonido, todos los inquietos por la electrónica y el maravilloso mundo de los ruidos sonoros. Vaya entonces, este cuento que lleva por título El cable pelado y que comienza con unos sonidos extraños. Cuentan los viejos filamentos que Cruta y Plutón dieron origen a la familia Tristor. Eran tres hermanos, Válvulo Tristor, Nucleolo y Potencio Tristor, que se batieron a duelo a rayos gamma y gases tóxicos por la bella protona catódica viuda de láser, de los láser del viejo láser, que supo ser concubino de energía fuente de Sibelius, un androide mucheta que vivía en el cometa Halley. Energía Fuentes tenía un hermanastro que le da nombre al cuento y le decían cable pelado, porque andaba los patadones con todo. Era un magnate de Saturno que inició su fortuna desde abajo, comenzando de robot, de tercera, en una nave atmosférica, y llegó a ser el playboy más envidiado de toda la galaxia. Llegó a tener un plato volador descapotable con palanca al piso, con el que le hacía picadas a cuanto meteoro, estrella fugaz y luz mala se le ponía a tiro. Hasta que una vuelta, por entreverarse con resistencia continua, una humanoide de muy baja reverberancia entró en el cortocircuito, se le sulfataron las baterías, se le dio por el alcohol metílico y una estática noche en que se tiró a dormir en la Vía Láctea, sueño pesado, no escucha la alarma, pasa la cuadrilla de mantenimiento y cable pelado queda aislado. Su primo, Magnético Neutrón, un programador de muchos contactos, lo reactiva, le cambia el encamisado, le coloca pilas nuevas y lo invita al gran baile anual de los transistores unidos. Allí conoce a la hermosa Frecuencia Modular, una marciana muy ecualizada, lindos Twitter, buenos filtros de bajo. Y palabra va, palabra viene, se casan. Viajan por toda la galaxia y al poco tiempo ella queda rebobinada. A los 9 ciclos da a luz un hermoso fusible de 3,5 voltios. Ahora, cable pelado vive feliz en el planeta Tierra con un oficio modesto, pero seguro. Portero eléctrico. Rumors spreading around. In that Texas town. Bueno, así pasaba Hugo Varela con el cable pelado. Y ahora sí vamos de lleno a meternos en los temas del día. Vamos a hablar de Walt Disney. Dale, dale. ¿Qué nos puedes contar? A ver, para arrancar. Bueno, a ver, para arrancar, todo el mundo conoce ya quién es Walt Disney y el mundo, ¿no? Que ha creado Él es animador, productor, director, guionista, es un artista completo en lo que requiere, en lo que refiere a la animación. Y bueno, es una persona que a lo largo de su vida ha demostrado ser funcional a todo lo que ha querido lograr. Siempre pudo hacer lo que quiso con la animación, porque siempre tuvo, ¿no?, todo un aparato que pudo crear bien y lo pudo acompañar. Estuvo justo en un momento histórico de Estados Unidos que también lo acompañó. Si bien tuvo un pequeño problema en sus inicios con un tema de patentes, ¿no?, como suelen tener casi todos los norteamericanos que crean cosas geniales, Oswald el Conejo Afortunado fue una de sus primeras obras y resulta que cuando fue a patentarla ya se la habían robado. Ajá. Una historia bastante interesante. ¿Y sabemos, ¿no?, si fue así o cómo sabemos? Y aparentemente fue así, ¿no? Se supone que el creador fue él, ¿no? Bueno, y a raíz de todo este problema, garabateando, dicen, en un bar con un amigo, el garabato terminó siendo lo que hoy se conoce como Mickey Mouse. Sí, que el nombre se lo puso la esposa de Disney. Ajá. Y bueno, Walt Disney hacía él mismo la voz, ¿no?, de Mickey. Ajá. En aquel entonces. Sí, algo muy particular porque, digamos, de ese personaje tan, tan genial que es Mickey Mouse, ¿no?, Disney ha transmutado todo, se ha creado una industria detrás de eso, incluso hasta, desde algunos aspectos, hasta un aparato estatal, se podría decir, ¿no?, de comunicación, y ha dejado un poco la magia inicial de lo que fue Disney. Oh, un poco. Un poco bastante, ¿no? Bueno, hay una obra por excelencia, Psiconauta, que, o sea, muchos psiconautas... hablan de fantasy de Disney. Fantasía, el otro día la estuvimos mirando. Interesantísimo. Es increíble, por lo menos la primera mitad de la película, todas estas secuencias de... Hay una orquesta tocando y aparecen imágenes de, o sea, hadas pintando las estaciones, que son todos flashes artísticos de los dibujantes con lo que la música les generaba. Y habla de tres tipos de música, ¿no? No lo recuerdo bien, pero una era la música que se componía solo por placer, ¿no es cierto? Entonces claro. Eligen a, creo en ese momento, a Mozart, no, a Bach. A Bach. Bach, sí. Pues la música que se compone ya sabiendo cómo debe componerse con respecto a la imagen, digamos, y la música que se hace en paralelo, digamos. Y la música que se hace para el dibujito, claro, digamos, que ya es la tercera parte donde aparece Mickey Mouse, claro, con toda esta historia del mago. Muy, muy interesante, la verdad que es una película muy interesante. Se notan en varios de los, son siete cortos, y como que en los siete, en algunos se nota, ¿no?, el contenido de esto que hemos descubierto de Walt Disney, que aparentemente claro, era un consumidor de ciertas sustancias. Parece ser que, al igual que tantos otros, a Walt Disney le gustaba jugar con algunas cositas, con algunas plantas. Terence McKenna en algún momento comentó que cuando estuvo internado en la selva amazónica, en un momento vio una construcción y le preguntó al nenito que le estaba haciendo de guía. Se estaba internando para buscar ayahuasca, en el momento en que claro, la ayahuasca todavía era muy difícil. Brasil, o sea, ¿no? Sí, en el Amazonas. Amazonas, claro. Internado en la selva. Era el lugar donde había que ir. Ahora podés en Villa Crespo tomar ayahuasca. Claro. En esa época, no. Y le preguntó a un nenito por una construcción que le llamó la atención, una chocita. Y este nenito le dijo que ese era el lugar donde el hombre de los dibujitos animados tomaba ayahuasca. Uh-huh. El hombre de los dibujitos animados era Walt Disney. También investigando por internet encontramos que hay mezcalina también en el asunto. Mezcalina, sí. Aparentemente era consumidor, sí, de mezcalina. Algo muy interesante porque, bueno, la otra vez hablamos de Steve Jobs, ¿no?, que también tuvo su involucrado con alguna sustancia, ¿no? En el caso LSD de la marihuana. Y marihuana, LSD, básicamente. Los exponentes, sí, grandes norteamericanos. Digamos, no solo norteamericanos. En este caso, en este digo, caso voy, sí, a Norteamérica, sí, porque viene después, digamos. Que han consumido, que son como íconos, ¿no?, de la industria norteamericana en todos los sentidos, en este caso de en todo sentido, Washington era, claro, cultivador de cannabis. y bueno, Denzel también, de Benjamin Franklin. O sea, es impresionante que sea ilegal en el país donde, digamos, tantas personas lo han consumido, claro, ¿no? Como, pero bueno, hoy sabemos que no fue que se pervivió por... O sea, hoy sabemos que hay todo un trasfondo, que hay obviamente grandes negociados, sí. Pero bueno, que favorecieron, no, a mucha gente. Digamos, hablando de Disney, no quiero saltear la parte por ahí que a mí me hace más ruido. Me acuerdo que lo estudié ya desde chico, lo venía estudiando. el hecho de que dicen Disney tiene una postura, siempre fue un hombre muy capitalista, en el sentido de la postura de cómo enfrentar la vida desde el aspecto del American Dream, digamos. Lo tuvo toda su vida, incluso consumiendo, ¿no?, sustancias. Siempre tuvo esa mirada, claro, digamos, tuvo una apertura mental claramente, pero no tan grande, o sea, claro, no se volvió antisistema, claro, podría llamarse, ¿no? Terminó favoreciéndolo, de hecho, al sistema. Digamos, revolucionó cosas en animación, sin claro, duda. Claro, ha hecho cosas fascinantes en lo que es la técnica y ha creado historias muy lindas, digamos, ha readaptado historias de otros de escritores, digamos, ¿cierto? Rey Arturo... películas de ese tipo, ¿no es cierto?, que no son de él, Alicia en el País de las Maravillas. Hércules, claro. Lo que tiene interesante es, por ahí poder analizar a Walt Disney las películas, es lo que llaman subliminal, que... Las bajadas de línea. Las bajadas de línea subliminal, yo estuve buscando en internet, por ejemplo, y buscaba esto del Rey León, y lo del Rey León me produce risa porque en todos los lugares que aparece lo del Rey León específicamente, habla de los mensajes sexuales que tiene el Rey León. Y se olvida de la carga social y política que hay detrás de esa película, que fue lanzada justo en los años de la Guerra del Golfo, guerra que hasta hoy en día todos sabemos que sigue existiendo, sigue estando en conflicto toda esa zona. Y algo muy particular, después lo voy a postear muy probablemente en el Facebook para que lo vean, un video video de Scar, el personaje malo, ¿no? Este personaje moro, más oscuro, que tiene chiva y una cicatriz en el ojo como Saddam Hussein. Este malo que tiene a sus secuaces, que los secuaces son un psicótico, un negro y un latino. Bueno, hay mensajes muchísimo más profundos, que está bueno que se analicen del Rey León para que la gente pueda ver el Rey León con otros ojos, que es con los ojos de lo que estaba aconteciendo en ese momento, y te hace pensar, te hace dudar si no hay una mano ahí detrás de toda la creación del Rey León o Disney, porque el Rey León es como la mejor película de Disney y todo el mundo con el Rey León. Está bueno verla con otros ojos. Hay un montón de otras cosas. El cementerio de elefantes se llamaba Entre los límites Irán-Irak, que es un cementerio de tanques, básicamente. Hay cosas muy... Bueno, cuando vuelve Simba a salvar al reino, él vuelve con una tormenta de arena detrás. Bueno, la operación Tormenta del Desierto fue la operación norteamericana que se supone que recupera, ¿no?, todo el territorio. Y bueno, está bueno analizarlo desde ese punto de vista también. Y es impresionante porque con la llegada que tiene algo, digamos, algo como lo que es Walt Disney, es llegada mundial masiva. Sí, o sea, bueno, si estamos sospechando programaciones mentales. Lo estaba leyendo un libro de para leer Pato no Donald. Sospechando, o sea, hay algunas que están clarísimas. Si lo has leído el libro, para entender Pato Donald, es un libro muy bueno que hizo un argentino y un chileno, en la época de Allende, más o menos en Chile. El argentino no estaba en Argentina, por supuesto. Y es un libro interesante que narra y describe lo que era la historieta y la animación también del Pato Donald, y cómo el Pato Donald representa, digamos, como el capitalismo en su máxima expresión y el sistema del norteamericano, ¿no?, el mundo capitalista competitivo hoy en día. Y bueno, tomé un par de frasecitas del libro, entre citas, que son citas de lo que dice el Pato Donald, ¿no?, el personaje. Sí. Y en una dice: mi perro llegará a ser un salvavidas famoso y mis sobrinos serán brigadieres generales. ¿A qué mayor honor puede aspirar un hombre? ¿No? U otra, por ejemplo, que dice: ranitas bebés, algún día ustedes serán ranas grandes que se venderán muy caras en el mercado. Voy a preparar un alimento especial para apresurar su desarrollo. ¡Apa! Mirá, ¿no? va a hablar con Monsanto, ¿apa?, parece el Pato. Sí, Donald. O sea, es impresionante cómo... Y así todo el tiempo. Y así van acostumbrando a la gente a que no les resulten chocantes algunas cosas que después suceden en la... Bueno, se hizo un estudio hace unos años, no, la verdad no quiero dar cifras porque no me acuerdo haberlo leído, pero no lo encontré. Un estudio sobre la influencia que tuvo, en este caso, volvemos al Rey León, el Rey León sobre la gente que la vio y la gente que no la vio con respecto a su posición política frente al conflicto de la Guerra del Golfo, digamos, claro, el conflicto del Golfo Pérsico. Y bueno, marcó una tendencia, recuerdo que había marcado una tendencia hacia la gente que quería realmente la guerra en el Golfo, era la gente que había visto el Rey León. Claro. Una cosa que estaría bueno de poder estudiarlo en profundidad para ver si realmente fue así, pero soy consciente de que el subliminal y la bajada de línea se ve todo el tiempo. Y se usa todo el tiempo y más allá. Y es terrible. También se lo acusa de antisemita, ¿no?, a Disney, porque muchas veces... Trato con las mujeres. Incluso las mujeres, en fantasía, lo que a mí me pareció es que, digamos, arranca genial con la genialidad esta de la que hablamos, de Disney y de la psiconáutica y de la música. toda esta conjunción. La abstracción. El arte por el arte. El arte por el arte, sí, sí. Y en la mitad empieza a aparecer lo que empieza, o sea, todo este gran monstruo. Claro. Empieza a aparecer, ya cuando empieza la bacanal de los centauros, toda esta cuestión. Los mitos, sí. Ya aparecen las mujeres pintándose para los hombres, mientras los hombres... Algo particular que te dije en el momento, no hay, en toda la historia no aparecen negros, digamos. No aparecen. ¿No? Pero, pero cuando aparecen, ¿verdad? Aparecen como sirvientas son, de... O sea, todos... Son cebras. Todos los seres que son mitad hombre, mitad caballo, tienen colores fascinantes, y cuando aparece un negro... Es una cebra, como que no es un caballo. En realidad, en vez de tener un color fascinante, es una cebra, es diferente... Cebra. Ni siquiera puede cruzarse con el resto. Y aparece 3 segundos. Es de otra especie. Una locura. Pero bueno, esas son pequeñísimas bajadas de línea que uno a veces no la ve. También hay el contexto, ¿no? No sé si me atrevería yo como productora en un país tan con problemas raciales tan profundos a hacer algún personaje negro en esa época. No sé, habría que ver bien realmente, habría que haber vivido. Sí, ahí. No importa. Igual la cuestión es que digamos, los direccionamientos de pensamiento están claros. Están clarísimos. Y bueno, nada, en fin. Eso hablamos por hoy de Walt Disney. Podremos seguir conversando en algún otro momento, veremos Walt si Disney. Da caso. Hay algo que, bueno, Walt Disney fue el primer bla bla bla bla bla. Acá en Argentina tuvimos a Aquilino Cristiani, que era... Cierto. Italiano, o sea, vino de muy chiquito, a los 3-4 años, pero fue el autor del primer largometraje de dibujos animados. Postre, o sea, le ganó, sí. a Walt Disney. A Walt Disney. El sí, primer sí. dibujo animado es argentino. Largo, el largometraje animado es argentino. Sí, sí, sí. Señor. De Aquilino Cristiani, y se llama El Apóstol. Y había algo de que había venido, ¿no es cierto?, Disney a... Vino a la Argentina, estuvo trabajando, sí, con Aquilino Cristiani. En 1941, Walt Disney viajó a la Argentina ante el estreno de su película Fantasía. Al conocer la obra de Cristiani, el empresario estadounidense le ofreció empleo en sus estudios en Estados Unidos, pero el argentino lo rechazó, ya que su laboratorio se había convertido en uno de los más importantes del país y no quería abandonar su empresa. Vamos, ahí. Se dio el lujo de decirle que no a Walt Disney, Aquilino Cristiani. Bueno, vamos a seguir escuchando un poquito de música y después volvemos de lleno con... Karina Flowers y las rutas antidrogas. Vamos con Tenacious D, Tribute. This is the greatest and best song in the world. Tribute. A long time ago, me and my brother Kyle here, we was hitchhiking down a long and a lonesome road. All of a sudden, there shined a shiny demon in the middle of the road. And he said, play the best song in the world, or I'll eat your soul. Well, me and Kyle, we looked at each other, and we each said, okay. And we played the first thing that came to our heads. Just so happened to be tail. And the beast was done. He asked us, be you angels? And we said, nay, we are but men. Tribute. Couldn't remember the greatest song in the world. And the peculiar thing is this, my friends. The song we sang on that fateful night, it didn't actually sound anything like this song. This is just a tribute. You gotta believe it, and I wish you were there. Just a matter of opinion. Good God, God love him. I'm so surprised to find you can't stop him. A fire, literally a fire. Rich motherfucker, competition. Psiconautas. Bueno, así pasaba Tribute de Tenacious D. Tenacious D, una banda más que interesante, ¿no? Sí, es una banda compuesta por, bueno, dos integrantes, Jeff Black y Kyle, no me acuerdo. Kyle Grass. Jeff Black, un activista pro cannabis, Jeff Black. Alto activista. Tenacious D es todo un viaje de rock, cannabis y hongos, así que... Y LSD también. Y LSD, véanla porque está buenísima y se van a mucho. Sí. Muy recomendable. Una muy divertida película. Bueno, estamos, como habíamos anticipado acá, con Karina Flowers, activista canábica, cultivadora canábica. Buenas noches, Karina. Buenas noches. Estuviste llegando la semana pasada de Buenos Aires. Sí, el miércoles. El miércoles 11. Y no fue demasiado lindo el regreso, la llegada. La llegada fue medio complicada, digamos. ¿Qué pasó? Se me complicó en el puesto sanitario antes de Neuquén. Pasando Neuquén. Bueno, eran las 9 de la mañana, estábamos pasando por ahí, frenan el micro, revisan el micro los gendarmes y suben con los perros, con el perro arriba de ellos, iba en la parte de abajo del micro y se me tira el perro encima. Hermoso perro. Muchos mimos. Y claro, dije, bueno. El perro posiblemente incluso en busca de cariño, quién sabe. Sí, nos dimos muchos besos. Claro. Y dije, bueno, vos. Me quedé muy tranquila igualmente, pero dije, esto ya no. Qué garrón, claro. Qué garrón. Me dicen, por favor, agarré sus cosas, agarro mis cosas, todo así a las apuradas, bajo, me preguntan qué tengo, no veo nada, me dan a la vuelta a la parte de la baulera y bueno, veo mi bolso en el piso y una mochila que me preguntan si es mía, digo que no, porque no era la mía había quedado arriba, me baja la mochila y una chica y para mí, una mujer gendarme y le dice una a otra, bueno, llévala, revisala. Ella me pregunta qué tengo, le digo nada, primero le digo nada y después cuando estoy llegando al puestito donde me van a revisar, le digo, mira, tengo marihuana, yo fumo marihuana, tengo un poco de marihuana y unas semillas. Bueno, entonces, listo. Empezaron a revisar mis cosas. En el bolso que yo traía en el micro tenía tres fasos y el Pikachu, el parafernalia. Claro, toda la parafernalia. Y bueno, y en el bolso que en el bolso grande tenía una cajita donde traía como una cantidad importante de semillas, 300 semillas diría. Claro. De diferentes genéticas, que eran en realidad regalos para la gente de acá, del Bolsón, que venía a visitar a mí, a un amigo, Fernando. Para enriquecer los sabores. Me mandaban los chicos de Buenos Aires, me mandaban semillas para él y para diferentes personajes de acá. como obsequio, y bueno, traía unos regalitos también para mi amigo. Empezaron a revisar muchas semillas. Yo tenía unas bolsitas para poner las semillas para repartirlas, y no, tiene unas bolsitas, mucha bolsa. Mucha bolsa. Demasiadas semillas. Y tenía, no sé, 10 gramos de faso, de flores. ¿Flores tuyas? Flores mías. Yo en ese momento, igual estuve muy tranquila, en ese momento le digo al gendarme, le digo, mira, yo no soy ninguna delincuente, yo soy cultivadora, estoy en la agrupación Agricultores Canábicos Argentinos, en este momento justamente están los chicos en el Congreso haciendo el aguante al proyecto del cambio de ley de drogas. Yo vengo acá a descansar, estoy de vacaciones. En realidad vengo acá por una cuestión de estrés, tengo una licencia médica por estrés, entonces vengo a relajarme al bolsón. Claro, mi medicina es el cannabis y la cultivás vos. Tal cual, exactamente. Mi medicina es el cannabis, y en este caso era un poco de paz y compartir con amigos nuevos y con amigos que ya tengo. Ah. Y nada. Me quedé sin. Digamos, estoy acá muy feliz. Te robaron todo. Claro, sí. Sí, en una palabra me saquearon, porque yo tenía unos regalos que no tenían nada que ver con que no eran sustancias prohibidas. Que no eran ninguna sustancia prohibida, claro. Como revistas de cultura canábica, un cenicero, diarios, panfleto que traías de la agrupación, para claro, trabajar, para activar. Sí, todo. Se quedaron con los 10 gramos de flores, como con mis las 300 semillas. Más mis cosas. Recemos para que las planten. Más mis cosas, una linda guerrilla. Se con todas esas semillas, con la cantidad de genéricas que traían hermosas para compartir con todos ustedes. Seguramente se deben estar haciendo, no sé. Si las saben cultivar. En el peor de los casos, capaz que las destruyen. Es una locura. Es una locura. Y había, digamos, y es raro, ¿no? Porque me dicen, mira, yo sé todo, yo sé la sativa lo que te hace, la índica para no sé qué. Y yo les decía, es una planta. ¿Entendés? ¿No? Es una planta. Me dicen, sí, yo sé que es una planta, está prohibida y esto se queda acá. Y yo, bueno, ¿qué voy a decir? No, nada, se queda acá, perfecto. ¿Puedo llevarme los regalos? No, los regalos se quedan acá. A nivel, digamos, a nivel país es como una especie de histeriqueo, porque por un lado, claro, se está decidiendo, bueno, vamos a discutir esto, vamos a cambiarlo porque está mal y qué sé yo. Tal cual. Pero mientras tanto en la ruta, o sea, siguen valiendo las reglas de... Violando las leyes ellos, porque se quedan con mi propiedad, con cosas que son de mi propiedad. Sí, aparte pasaban autos sin luces, sin freno, ¿viste? Es como que es como en el momento, buscan escarbar lo que pasa en el momento. Y bueno, vamos acá. Pero además en teoría, o sea, estamos hablando de que en todo el tiempo de que somos inocentes hasta que se muestra lo contrario. La cuestión es que tenemos viajes de 15 horas para ir de un lugar a otro y nos paran en la mitad, nos tienen una hora detenidos. Revisándonos nuestras cosas. A todo el colectivo. A todos. La intimidad. Sospechando de todos de que somos delincuentes o criminales. Mirá lo que me pasa a mí. Cuando terminan de revisarme, que me dicen, bueno, mira, rajá de acá, literalmente, y no te quiero ver más por acá con ningún tipo de semilla ni nada por el estilo. Frenan el micro, porque el micro se iba. Imagínate, perdí el viaje y yo insistiendo que no era ninguna delincuente, que hagan lo que hagan, que soy una persona consciente de lo que hago, que soy adulto y que nada, que puedo hacerme cargo de la situación porque yo me puedo defender sola. Cuando subo al micro, la gente que estaba al lado mío se sube a la parte de arriba del micro, ¿me entendés? Por esa situación. Mirá, esta chica tiene lepra, digamos. Esta piba es una narco. Claro. Y todo el mundo mirando así por la ventana, la bajaron con los bolsos, con todo, con esto, con aquello. Claro. Y ahí viene la delincuente. Claro, y es lo que más me rompió el prejuicio. Viste que yo decía, no puedo creer. Pero que haciendo esos actos, yo creo que en parte lo que busca también, ¿no? Digo, cabeza de tacho, como le decís vos, la gente cuadrada. Por ahí lo que busca es justamente esto, que te señalen y te identifiquen y te distancien. Entonces, en definitiva, terminás quedando solo, como te deja solo el sistema de lo que hablábamos antes. Sí. Terminás quedando solo y la gente te culpa como si fueras un drogadicto o un traficante, y en realidad sos un consumidor. Claro. Completamente responsable, que no molesta a nadie. Que no molesta a nadie. Tiene sus plantitas, que una plantita que hace bien, que cada vez nos damos más cuenta de que hace bien en todos los aspectos mentales, físicos, para enfermedades, y terminás quedando bollando ahí en un sistema que no sabe qué hacer con vos, digamos. Nada. Y encima le sacan provecho a la situación. Indecorosamente, porque escúchame, claro. Es lo que te estoy diciendo. Es lo mismo que hacen los allanamientos. Claro, los allanamientos. Van a robar, básicamente. Eso, ¿entendés? Porque si no me abrís una causa o no, digamos, ni siquiera me preguntaron mi nombre. No, si te dan una causa, pueden quedárselo como prueba. Última, pero si no te abren de causa. Última, tiene una lógica, claro. Digamos. Esto claro. Está para investigar, pero no. Es como una nueva modalidad de la coima, ¿no? Claro, la coima. Esa es la coima. Exactamente. Claro. Se lo tomaron como parte de la coima. Claro, como parte del paquete. Te dejo tranquila, pero seguí tranquila. Pero déjame todo esto. ¿Y qué van a hacer con todo eso? Mejor ni preguntemos. Pero además la cuestión es que no tienen derecho. O sea, no. Los gendarmes no están para meterse en la intimidad de las personas y para revisar sus cosas. O sea, no es esa la función que tienen en un país. No. Así no, que. Realmente no. Bueno, son patéticos. Sí, porque la fuerza, siempre pienso esto, que las fuerzas que tenemos, ¿no? Militares, policía, gendarmería y demás, deberían en algún momento, viste, ser un poquito mejor adoctrinados, o ellos mismos hacer alguna revisión de, bueno, ¿para qué soy esto? ¿Yo qué soy? Porque van con vocación. ¿Qué me moviliza? Vamos a suponer que van con vocación. ¿Qué me moviliza estar ahí, como vos decís? Vamos a suponer. Entonces, bueno, ok. Me dan orden esto y el otro, pero también, viste, un poco de cintura, un poco de cabeza. Salís a cazar brujas, hacés cualquier pavada, sí, ¿no? Ridículo. O cuánto son perejiles también, ¿no? Para tapar otras cosas. No sé, a veces la conducta del civil, vamos a decir, ahora, para diferenciarlo del otro, así se ponen contentos. A veces yo veo la gente, la conducta de la gente, que no tenés palabras, viste, y me viene a la cabeza y digo, a veces pienso que hay gente que no sabe. Pero a veces hay gente que no sabe. Claro. Está más lejos todavía. Claro. Y te topas con esa gente, ves, te está mirando ahí, ves, bueno, la palabra claro. Huelga, entonces está todo mal. ¿Cómo le empiezo a explicar lo ¿Cómo le puedo empezar a este si ni siquiera sabe lo otro? Bueno, claro. Déjalo así, qué sé yo. Es medio patético. Ojalá que la ley se pueda cambiar pronto. Igual la gente y no que venga está entendiendo nada, un montón, pero por lo menos que te digan, bueno, flaco, ok, así como te puedes comprar ahí, viste, una mariposa, una ginebra llave. Viste, también te puedes fumar un porro al costado de la ruta y listo, haciendo una semana nada y tanto. Sí, claro, y sobre todo cultivarlo, ¿no? Y cultivarlo y todo, de que se deje joder. Digamos, porque esa es la base de que, en realidad, de que es una cuestión personal, ¿entendés? Claro. Es tu intimidad. Uno tiene que tener, en su intimidad puede hacer lo que uno quiere, sí, ¿entendés? Sí. Y tener una planta de marihuana en tu intimidad no le afecta a nadie. Y a todo esto, ¿entendés? Yo lo sé, de ciencia cierta. Que las empresas de autotransporte son las que transportan la droga pesada. Sí, la cocaína la trae. Sí, sí, jamás un mochilero en un colectivo llevó un cargamento de. ¿Te vas a llevar un kilo de merca encima? O sea, esos controles no sirven para. La trae el chofer del micro. Claro, es ridículo. Es justamente para robarle sustancias a consumidores personales. O sea, yo tuve una secuencia de gente conocida en la terminal de Bariloche que me encontré. Ah, vení que te presento una gente. Amigos así truculentos, te voy a presentar este fulano, un chofer que viene y me dice, te toca percusión, qué sé yo, ven y me saluda, casi me quiero a la mano, le saco trabajo sin tiempo. Uy, ya sé, a que se dedique esta parte de marcar el bondi. ¿Sabes cómo estaba? Se quebraba. Se dolaba todo. Y bueno, viste, y buscan a la gente después. Sí, sí. Y bueno. Bueno, basta, ¿no? De. Basta de sí. De estos controles invasivos en las rutas. Bueno. Vamos a comentar que hay radios que nos están retransmitiendo, FM Gen en Córdoba Capital, Radio Curvas en Sal Si Puedes, Córdoba. Les mandamos un gran abrazo a toda la gente de Córdoba. Y bueno, vamos a bajar un ratito con un poquito de música y después la seguimos. Vamos a escuchar Somewhere Over the Rainbow de Nora Jones. Bueno, así pasaba Norah Jones con Somewhere Over the Rainbow, la canción de la película El Mago de Oz. El Mago de Oz, sí. Sí, pues, una hermosa canción. Bueno, estamos en comunicación con Alejandro Cibotti. Hola, Alejandro. Carlos te habla. ¿Cómo te va? ¿Cómo te va, Carlos? Buenas noches. ¿Cómo andan todos ahí? Muy bien, acá estamos con Fernando, con Federico, con Fernando también. Con Carucci. Sí, sí. Qué cosa más linda. Estuve escuchando, amorosa esa. Alejandro, contanos un poco, vos presentaste un amparo ante la justicia, ¿puede ser? Sí, presenté un amparo para poder cultivar mi propia medicina, digamos, o si no me la puede dar el Estado, me la tengo que cultivarla, ¿no? Yo la uso medicinalmente por una cuestión de dolor crónico, tengo un problema de neuropatía provocado por una enfermedad de base que es el HIV. Hace 14 años, 15 años que me trato. En el 2002 tuve una neuropatía, en el 2013 se agravó. En el 2011 conozco la marihuana, que me da alivio, me lo daba la metadona, no me lo daba nada. Tomaba muchas drogas para el dolor. Y lo único que calmó fue eso, fue esta maravillosa planta, que la empecé a buscar después de ese mayo que tuve una crisis de dolor. Me la presentaron, esas flores maravillosas que probé, una persona muy querida mía me la hizo llegar. Y bueno, después en octubre conocí a gente de la agrupación que me atajó, yo me caía del sistema porque no me daban bola en ningún lado, no daba pie con bola, llamaba a todo el mundo. Y bueno, un día vi en un mail diciendo si quería participar en una mesa temática sobre cannabis medicinal, y ahí conocí a la gente de la agrupación. Y bueno, ahora soy un ferviente defensor de esta planta, un activista full time, luchando por el cambio de la ley 23737, el proyecto que hemos presentado con la Mesa Nacional de la Igualdad, el proyecto P52, que lo creemos que es superador y audaz. Entonces, leyes superadoras audaces, esta es una de ellas, espero que la traten. Es muy importante, se tocan todos los artículos del 1 de 40. Y bueno, viste lo que le pasó a Karina, que le pasó a Nervi. Nervi y Egon han tenido un sobrecimiento ejemplar. El juez Torres lo declaró anticonstitucional el procedimiento, o sea que cita precedente, igual que el fallo de Arriola, o sea que venimos trabajando y dando los números, estamos hablando de cosas, tenemos que seguir firmes, estamos trabajando todos los miércoles, insistiendo, porque más allá que estén o no los diputados, no nos importa, tenemos que informar, es una manera, este tema de la información y del autocultivo es una manera de reducir daños. Sí, señor. Y bueno, tratamos de llevar este mensaje a la sociedad para que realmente se dé cuenta de que es una planta que no muerde, que no es una droga, es una planta sanadora, una planta que ayuda mucho. Claro, La enfermedad que yo tengo es una enfermedad muy difícil de tratar, lo he dicho en televisión. No solamente la tiene la gente que tiene HIV, la tiene toda persona que tiene un tratamiento crónico de muchos años. Dicen que el 30% aproximadamente suele tener este problema de neuropáticos y no hay nada con qué darle. Yo tomaba 21 miligramos de metadona, 450 de pregabalina, 75 de amitriptilina, paracetamol, 1500 de paracetamol, o uno de lorazepam, más de lorazepam, era abrumador. Yo tenía que buscar algo que a mí me solucionara el dedo y me sacara el problema de encima. Bueno, cuando a mí se me presentaba la marihuana, yo la corría. La verdad, decía, todas sustancias del bocho no quiero tener. Yo era de otro camino, era, ¿no? Era de la veloz, digamos. Y bueno, se me presentó 3-4 veces hasta que, gracias a Dios, un día se me presentó, digamos, tuve una crisis de dolor, cuando tengo fiebre los nervios periféricos se inflaban, y bueno, entonces cuando me agarró en mayo del año pasado, como dije anteriormente, bueno, la conocí y ahora estoy re enamorado. No saca más nadie. Ya la cultivé, la coseché, la estoy degustando. Qué bien. Y la estoy pasando fenómeno. Yo tengo una mejor calidad de vida, tengo ganas de salir adelante, tengo ganas de estudiar, tengo planes a largo plazo. Qué bien. Cuando hace un año y medio estaba tirado en la cama. Claro. Entonces, esto me está sirviendo a mí. Yo sabía que había gente, pero no la conocía. Ahora puedo decir que las conozco, puedo decir que hay mucha gente que está en la misma situación, sí, sí. Y que es muy importante que se trate esa ley. Basta de criminalizar al usuario de sustancias, basta de meter gente presa, basta de perseguir, basta de discriminar, basta de torturar, basta. La prohibición es lo que enferma. Sí, pues. Carlos. Sí, pues. Bueno. ¿Decime algo más de esto? Hola, ¿cómo? Sí, decime. Ahí está. No, teníamos un problemita de retorno. Alejandro, bueno, entonces, ¿cómo anda la cuestión del amparo? Bueno, el amparo, ahora viste que está una recesión, que está la feria, tenemos fe de que el juez que lo tiene, que fue el mismo, no sé si el hijo, fue el mismo que tuvo el de matrimonio igualitario, que se declaró incompetente en ese momento, así que esperamos que haga lo mismo. Ah, claro. Y pasa, esto se va a tirar un poco, pero igual vamos a presionar. Estamos todos los miércoles en el anexo de 10 a 13 horas hasta que esto, de una vez por todas, se tome y no se cajonee, ¿cierto? Porque es la única manera que tenemos nosotros de reclamar. Y está llegando a la opinión pública, porque el domingo, el sábado, no salieron, que alguien, justo un diario que nos tira bombas, que la opinión pública ya hace más esta situación de la marihuana. Y hace 20 días Conti dijo que no, pero ahora se tienen que dar cuenta de que sí, y que es un debate que se tiene que dar sí o sí, porque la sociedad lo pide, y aquel que dice que la sociedad no está preparada está equivocado. Está muy equivocado, sí. Es un tema que hay que tratar. Nadie me va a venir a decir a mí que tengo que pensar, qué información. Hoy con internet, ya la gente está muy madura. Yo creo, como dije antes, que lo único que va a sacar al país adelante son leyes superadoras y audaces. La ley, el proyecto P52, presentado por la Agrupación de Agricultores Canábicos Argentinas, la Mesa Nacional contra la Discriminación, por la Igualdad, que está coordinada por la legisladora porteña María Rachid, consideramos que es el espíritu de la comunidad canábica, ¿no? Se están tocando todos los puntos y bueno, hay que leerla, nada más, y ahí se van a dar cuenta, con los demás proyectos la diferencia, ¿no? Excelente, muy bueno, gracias, la verdad. Bueno, Alejandro, clarísimo, la verdad, todo, te agradecemos mucho, te mando un abrazo. No, estoy a tus órdenes cuando necesiten, siempre a tus órdenes. Carlos, gracias a todos. Y bueno, saludos a mi querida amiga Karina, que es un amor, es una fiel, una luchadora. Y bueno, a Fer, que la tiene ahí, es un mago, ese flaco, que la tiene cuidándola, que acá la estamos extrañando a horrores. Gracias, Ale. Te queremos mucho, Cuídate, loquilla, ponete re bien. ¿Qué decís? Perdón. Que te pongas bien, que te pongas bien. Sí, estoy yo bien. Yo te veo re feliz, en la foto te veo tan feliz, me pone bien, me emociona verte así. Estoy feliz, estoy bien, y bueno, nada, acá, mirá, imagínate. No, te va a faltar estar ver. En un programa de radio, es re grosso estar en un programa así. Justamente nuestra medicina, el cannabis, sí, así que... Claro. Imagínate cómo poner el bolsón, ¿entendés lo que...? No, es todo demasiado fuerte, muy lindo, para mí muy lindo, Ale. Sí. Yo estoy maravillado, la verdad estoy maravillado, y cada día estudio más, cada día trabajo más, cada día tengo más ganas de hacer cosas, la verdad que es una cosa de loco. De investigar, de decir, de hablar con la gente, de transmitirle lo que nos pasa, y de lo que nos pasa a la gente de acá del Bolsón también, y al resto, a todos, ¿entendés? Sí. Hay que pensar qué le pasa al otro, qué necesita el otro, tenemos que ser un poco más solidarios. Si la gente supiera cómo es la comunidad canábica, y empezar ¿cuántas veces lo hemos dicho? Nos tendrían que filmar para ver qué clase de gente, la gente que cultiva y que consume cannabis y que milita por el cannabis No somos delincuentes, no somos malas personas, todo lo contrario, no. Estamos todo el tiempo tratando de superarnos, ¿o no? Sí, y bueno, para la gente que conoce, son mejores. Nos estamos mostrando. Claro. Por supuesto, y hay que mostrarse, y hay que animarse, y hay que tener, digamos, esa energía, ¿viste? De no esconderse. Hay que salir del closet. Ese pesar sí, sería, que hay diciendo. Que salir de todos los armarios. Tal cual. Claro, hay que salir del closet y hay que mostrar. Demostrar lo que somos: gente de trabajo, gente de bien, sí. Que cuidamos a la familia, que cuidamos el trabajo. Sí, sí. Somos obedientes de las ordenanzas y de las leyes. Pero, como así, nosotros sabemos que tenemos obligaciones, también ahora nos damos cuenta que tenemos los derechos y los vamos a hacer cumplir. Sí, señor. La Constitución Nacional nos ampara. El artículo 19, nadie se puede meter a nosotros. Lo que hacemos es privativo. Y no molestamos a nadie. Sí, señor. Alejandro, un placer. Sí. Buenas igualmente, saludos, buenas noches. Que sigan bien. Chao, vale, un beso. Chao, mi amor. Un beso a todos. Chao, chao. Bueno, Alejandro Cibotti, estábamos hablando, que presentó un amparo ante la justicia. Bueno, sí. Ya lo escucharon todo, la verdad, un lujo y un placer. Qué bueno, sí, él es un... Aparte, digamos, todo esto es, para él es muy fuerte y es muy ferviente la lucha de él, porque obviamente es personal, es su salud, es su vida, es su derecho, es sus ganas de... ¿Y cuántos casos así va a haber también, no? En el país, en la región y en el mundo, digo, ¿no? Hay gente que realmente necesita poder consumir cannabis para ayudarlo, ¿no? Lo más importante, el cambio en la mente, el pensar para adelante, el ser positivo. El volver a tener ganas, ¿no? Volver eso a tener ganas. Claro, y levantarte. Y levantarte y querer hacer todo el tiempo cosas. Es lo que yo decía recién. Nada, es querer superarse y estar mejor. No hacer, digamos, no tiene nada que ver con algo negativo, ni con malas intenciones con la vida o con la gente o con uno mismo, al contrario, se autocultiva. Yo estoy autocultivándome todo el tiempo, cultivándome. Claro, sí, el tema del autocultivo va más allá del cultivo de una planta, tiene que ver con el autocultivo. Eso es lo que nosotros mismo. O sea, tenemos que pulirnos para comunicarnos mejor y para estar mejor y entendernos mejor entre todos. Hay que autocultivarnos. Respetarnos a todos en general, la naturaleza, digamos, entre las personas. Sí, pues. Es autocultivo realmente. Sí, pues. Bueno, pero en eso estamos y somos una bocha. Sí, por suerte. Cada vez somos más los que salimos del closet, claro, del indoor, claro. del auto indoor, ¿entendés? Para poder salir. Sí, para poder decir, hola. Hola, soy esto. ¿Saben qué? Yo no cultivo. Ningún problema, este es mi, claro. Y no tenés ningún miedo. Yo no tuve en ningún momento ni un poco de miedo delante de los gendarmes. Es importante, ¿no? Lo único que, digamos, me asombré tanto. Después por ahí, cuando subí al micro, sí, pero en ese momento, una paz interior terrible, pero terrible. No lo podía creer, ¿no? Porque encima por ahí ellos me decían. No te pongas nerviosa, no te preocupes, yo no estoy nerviosa, estoy muy tranquila, yo no estoy haciendo nada mal. Claro, no se ponga nerviosa, no, señor, yo no soy una delincuente, yo no tengo nada que ocultar, no tengo por qué tener miedo de nada. Yo no hago nada malo, ¿de qué voy a estar nervioso? Tal cual. Bueno, hermosa charla, hermosa conversación. Vamos a seguir con un poquito de música, vamos a escuchar Blue Monk de Enrique Momo Villegas. Thank you. gracias. Tenemos mensajes, parece. A ver, Mercedes. Sí, tenemos mensajes de Bea Carlesi, que dice despenalización y autocultivo ya. Sí, joder. Y también teníamos un mensaje que saludaba a Karina. Que a ver si lo encuentro por Facebook. Acá lo tengo. Acá está. De Gab Saranga. Gab Saranga. Sí, te estamos escuchando, Cari. Sí, bueno, Gab es Ariel Pérez, que es el presidente de la agrupación agrícola. Le manda un abrazo, Fer. Un abrazo grande de Fer de acá. Está marcando. Gab Saranga. Autocultivador. Autocultivador, sí. Sí, un grande. Qué bien. Acá tenemos otro mensaje de Iván Gregorio. Dice: hola amigos, desde Paraná, Entre Ríos, escuchándolos y aprendiendo. El viernes arrancamos por estos lados con un programita de cultura canábica llamado El Esqueje. Es una radio barrial. Felicitaciones por el programa. Mientras tanto, música de fondo. Ya se está yendo. No sé si me escucharon el mensaje. Qué bueno, no, lo estoy leyendo ahora. Qué bien. Sí, un programa de radio que se llama El Esqueje, en una radio barrial. Entre Ríos. En Entre Ríos. Excelente. Sí, excelente. Bueno, un abrazo grande para Iván Gregorio y toda la gente que está. Son envidiables para el cultivo si las hay en Entre Ríos. Sí, ¿no? Qué lindo clima, ¿no? Para cultivar. El clima y todo ese verde. Qué belleza. Deben salir unas chalas de 3 metros, pero para arrancar, nomás, ¿no? Qué belleza. Estamos tratando también de. También Alejandro Darío Escalada dice: sigan sembrando conciencia. Qué bien. Gracias. Muchas gracias. Un abrazo. Y creo que mensajes que fueron re lindos, no hay más. Excelente. Bueno, estamos ahí tratando de hacer la conexión con la gente de THC. Vamos a seguir participando por un rato. A ver, ahí parece que sale. Hola. Hola. ¿Me escuchas por ahí? Sí. ¿Qué tal? ¿Cómo andamos? Buenas noches. Muchachas también, buenas noches. ¿Qué tal? Buenas noches. La estás escuchando, ¿no? Buenas noches. Así es, así es. Carlos acá te saluda, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Carlos? ¿Cómo andan? Bien, bien. Muy bien, muy bien, sí, un poco. Se me dieron vuelta los cables con la técnica, no importa, no pasa nada. La tecnología. La tecnología. Bueno, ¿nos podrás poner un poco al tanto de si hay algún avance en Congreso? ¿Qué sucede con la ley? Bueno, del lado argentino, por ahora, poco y nada. Lo que se está trabajando es proyecto complementario de un plan nacional de atención a las adicciones a las cuales todas las provincias se pueden adherir. Y sí, digamos, estaría faltándose una campaña publicitaria fuerte como la que está ocurriendo en este momento en Brasil contra la criminalización, ¿no? Que Brasil, un caso raro porque está despenalizado, pero la policía sigue llevando a la gente, esta vez acusándola de tráfico, así que va presa y ni siquiera puede salir para enfrentar el juicio en libertad. Así que están proponiendo poner cantidades. Es un esquema que nosotros no creemos que no es el correcto, pero en el caso de Brasil, claro, al parecer no está quedando otra solución, porque la policía, si sos negro, pobre, favelado, te metes preso por traficante, que tengas dos chiles de consumo, ¿no? Claro. Emilio. Sí. Perdón, estamos ahí medio con algunos inconvenientes técnicos. Contanos más o menos cómo qué estuvo pasando por allá, por el Congreso, ¿hay movimiento? Te decía, hay muy poco movimiento por está la hay feria. Más un movimiento de asesores para trabajar este proyecto del plan de las atenciones a las adicciones, ¿no? Es un plan nacional, federal, obviamente se pueden suscribir todas las provincias y recibir plata para el sistema público de salud, ¿no? Dejar de lado esta tercialización. Sería como un proyecto complementario a la despenalización. ¿Me escuchan ahí bien? Te escuchamos bien, sí, te escuchamos bien. Y bueno, está trabajado en eso, digamos, ¿no? Ha salido una nota muy interesante de Clarín el domingo. Por ahí no lo hubiera escrito de otra forma, pero es muy importante el gesto de mostrar que puertas adentro ya también se está discutiendo el uso de la marihuana, ¿no? Me pareció una buena señal, ¿no? Por ahí un diario tan leído y que ninguno a veces no acuerda, muchas veces no acuerda que esté tocando este tema y esa forma, digamos, de estar en una forma tan avanzada, la verdad que es interesante. Pero bueno, también mucho va a depender de esto, de lo regional, ¿no? Si se puede avanzar en Brasil, si se avanza en Uruguay, creo que también son discusiones que tenemos que estar monitoreando todo el tiempo, porque van a influir seguramente en lo que pasa en Argentina. Y sí, claro. Tengo una pregunta, a mí me genera la sensación de que ya arrancó, como por lo menos con estas medidas de debate, un efecto dominó, ¿no? Como que no, a nivel regional, digo, se empezó a debatir de repente este tema en diferentes países, y eso es un buen panorama, ¿no? Como que da... Sí, es una discusión que no se podía dar antes, ¿no? Cuando vos querías dar esta discusión hace 5 años, eras por poco un narcotraficante, ¿no? O alguien totalmente irresponsable. Y hoy un gobierno como el de Uruguay se anima a darla, ¿no? Es un cambio regional gigantesco. Y además yo veo más flexibilidad, incluso presidentes de derecha, con este tema. Como que está esta realidad de que la guerra a las drogas mató más gente que las drogas mismas. Por lo cual pierde todo sentido cualquier tipo de guerra, ¿no? Porque se supone que es una guerra dirigida a la salud pública, ¿no? Que tiene que tener un efecto sobre la salud pública. Lo cierto es que está matando gente. Claro. Mucha gente. Y la verdad es que la salud pública no recibe la cantidad de sobredosis que se fantasea en algún punto, ¿no? Claro. Así que, claro. Las evidencias también son grandes, ¿no? Ah, en realidad nunca fue un problema de sanidad, eso lo sabemos también, pero bueno, que está saltando a las claras desde hace tiempo, ¿no? Claro, digo, era la pretensión de la guerra, ¿no? Que claro, claro. Por la salud pública. Era la excusa, digamos. Claro. Claro. ¿Alguien quiere preguntar algo? Acá tenemos presente varias personas cultivadoras en el programa, no sé si alguien quiere hacer una pregunta o algo... No, saludarlos. Hola, ¿cómo estás? Soy Karina Flower. No sé, seguramente nos cruzamos en el Congreso en algunas sí. Movilizaciones. No recuerdo muy bien quién es, pero sí. Seguramente hola, nos cruzamos. Karina. Sí, sé que sos una activista, ¿no? Grande. Sí, no, no sé si grande. Recién activando, por eso también está bueno esto, porque... Se va sumando gente al baile. Es interesante cómo de repente... Había demasiadas voces calladas y hay como un despertar, no solo bueno en el tema de la cannabis, ya lo habíamos dicho, en otros temas también. Muchos. Y está bueno que se siga sumando gente a esta lucha pacífica y sana por los derechos del individuo, ¿no? Por los derechos de poder cultivar, de poder consumir algo que todos sabemos que hace bien. Así que bueno. Emilio, el tema del día fue el tema de los controles en las rutas, esta cuestión de que los gendarmes todavía puedan meterse en nuestra intimidad y revisarnos. ¿Qué opinas al respecto? Me parece que nosotros estamos desconociendo, incluso también la Policía Federal en Buenos Aires, en todos lados, ¿no? Que en los últimos 20 años o más, la policía fue avanzando en un estado de autonomía, ¿no? Tienen una autonomía muy fuerte y ellos, incluso hace un tiempo leí un paper de una antropóloga sobre la legalidad de ciertos procedimientos y en verdad la policía tiene más derecho, los uniformados tienen mucho más derecho de lo que nosotros creemos para revisarnos a nosotros. Así que esto implica, para mí, ya una discusión parlamentaria, ¿no? Hay algo que se llama el estado de sospecha policial, ¿no? Que es muy criticado, porque ¿qué es el estado de sospecha policial? ¿Es el pobre? La aportación de cara. Ser una mujer que no se deja tratar como una niña, digamos. Claro. Creo que tiene que ver mucho con eso también, digamos. Que tenemos una policía media podrida, ¿no? En el caso de Gendarmería, es una de las fuerzas más modernizadas, pero que tiene. En el caso del director de Gendarmería, de Genoni, que es una persona formada por la DEA. Así que no me extraña, o sea, sí, ¿no? Ciertas cosas de Genoni. Pero, por otro lado, estaría bueno también que se conozca, porque algunos casos salieron en prensa, de todas las detenciones de gendarmes en el norte argentino, en Misiones, casos de gendarmes con muchísimos kilos de cocaína, de marihuana, toneladas. Digo, la fuerza nunca hace una autocrítica sobre eso, ¿no? Ellos te revisan a vos, te llevan preso por 5 gramos y ellos, dentro de su fuerza, tienen gente que ha trasladado toneladas. Claro, claro. La verdad es que es... evidentemente que la legalización es como la solución a todo esto, ¿no? Porque el consumo existe y el que vende en algún punto también tiene que corromper todos esos límites. Y sí. Para llegar hasta el consumidor. Y sí. Uno es Victor, o sea, el Quijote también está dándole un punto de servicio, aunque obviamente obtiene la ganancia por el mercado negro y es despreciable en las condiciones en las que se vende la droga, pero todas las drogas. Por eso me parece que también, por eso emociona cuando uno ve lo de Uruguay, por más de que ahora parece que está un poco más frenado, pero que alguien se haya animado a decirlo, digamos que la única forma de terminar con el narcotráfico es legalizar y controlar, y después ver la forma en la que la población que ya consume puede acceder, ¿no? Claro. Ante todo con información. Sí, claro. La información es lo más importante. Si una población que esté bien informada sabe, digamos, en Argentina generalmente la información acerca de todos estos temas tabú es bastante poca, ¿no? Y está bueno por ahí que todo esto venga con campañas de concientización, ¿no es cierto? No solo por la cannabis, digo, por un montón de drogas también, que la gente se concientice de qué se trata, de dónde viene, qué es, qué hace, qué efecto produce. Claro, con todas las sustancias hay lo que los gringos, digamos, le llaman el set and settings, o sea, hay determinadas cosas a tener en cuenta al momento de usarla. Claro. Bueno, todos tenemos que estar informados sobre todas esas cuestiones y... Claro, el problema es que al estar prohibido cualquier tipo de divulgación de información que apunte a la reducción de los daños, hay que empezar a tomar las riendas para mí de eso, ¿no? Porque lo complejo es el discurso, durante muchísimos años el discurso fue no te drogues, y si claro. No te drogaba, pero no te drogues, y pero me drogo, y pero no te drogues, y era como sordo, digamos, ¿no? Claro. Es muy parecido a lo que pasaba con la educación sexual en la secundaria. Claro. Claro. Era, bueno, sí, una negación, ¿no? No cojan, chicos, pero no cojan, y pero el preservativo, ¿qué hago? No cojan, o sea, había una responsabilidad, para mí es una irresponsabilidad del Estado en ese punto, de no asumir ciertas cuestiones, de decir, bueno, los chicos de menos de 18 años cogen, bueno, los voy a meter presos si cogen entre ellos, no puedo. Entonces, ¿qué hago? ¿Los informo? No, porque no tienen que coger, porque si no doy información es como que estoy avalando. En algún punto, o mejor dicho, ellos creen que están impulsando cuando se da información muchas veces. Y es todo lo contrario. La información salva vidas, no avala nada. La persona, a veces sí, no es que avala, digamos, lo que quiero decir es agrega más herramientas en un contexto donde ya hay una decisión. Sí. Sí. Entonces, si ya está esa decisión, hay que agregar herramientas. Por eso digo que la nota de Clarín de domingo es importante. Es importante que los padres tengan herramientas para hablar con los hijos. Sí. Y que sepan, porque si los padres no saben, desorientan más a sus hijos. Claro, sí, sí. Claro, en el caso del cannabis, aquel que tenga, obviamente, un padre que haya consumido y demás, puede tal vez al hijo darle un panorama un poquito más de lo que se trata, ¿no? Pero como es algo tan abstracto, ¿no? Es como cuando uno le dice no a algo de entrada, le aplica prejuicio y no lo conoce, después incluso es difícil informarle a alguien algo desde el punto de vista del no. Es decir, si uno conoce, lo ha vivido, lo ha experimentado, puede transmitirlo y decirle hasta acá sí, hasta acá no. Es como que socialmente... Mientras siga siendo ilegal, la gente que realmente consume o que ha consumido toda su vida le va a seguir siendo tabú hablarlo con los hijos, como pasa con el sexo y como pasa con un montón de otros temas. Y está bueno realmente que la información también venga de mentes que han experimentado, ¿no es cierto? Sí, pero digo, no tienen la obligación los padres de experimentar para hablar. No, por supuesto que no. Por supuesto que no. Tenemos muchísimos periodistas y... Claro. Para eso no porque tenés claro. El logón, sino porque digo, se puede dar información, ¿no? Digamos, no... Creo que... Claro, no hay nada que ocultar, digamos. A muchos consumidores todavía les falta información. No lavan el prensado paraguayo. Claro. No tienen ideas y cómo cultivar, etcétera, ¿no? Entonces, ¿cómo te va a dar información a alguien que también en algún punto depende del mercado negro y te puede dar información sobre el consumo, pero el consumo en el marco del mercado negro, ¿no? Claro, claro. Tenemos que educar para la libertad también. Claro, claro. Sí, sí, hay que ir por la senda del autocultivo y seguir aprendiendo a cultivar y... O de cultivo comunitario. Sin duda, clubes de cultivo. Claro que sí. Muy interesante, sí. Claro que sí. Bueno. ¿Estamos? Sí. Estamos. Acá. En múltiples interpretaciones estamos. Estamos. Sí. Bueno, primero les deseo la semana, les digo que yo arranqué quemadísimo. Pero apúntenle y vean, y la verdad les digo, cuélguenlo a una página que se llama eprecisomudar.com. Eprecisomudar.com. Eprecisomudar. lugar, una página brasileña, donde ya se está moviendo parte de esta nueva campaña por otra ley, que tampoco es una gran ley, otro día se los explico, pero para que ya lo vayan viendo, tiene unos videos muy interesantes con casos de historias reales de personas encarceladas por consumo de drogas. Muy bien. La verdad, creo que es por donde tenemos que ir nosotros también, digamos. Excelente. Empezar a mostrar este tema en la pantalla y generar más consensos. Genial. Bueno, ya lo estamos chequeando. Ahí, cuélguenla que vale la pena. Bien, ¿es bien. Preciso mudar? Es preciso mudar. Sin ese. Buenísimo. Es preciso mudar. Bueno, Emilio, muchas gracias por todo. Un placer. Te mando un abrazo. Te mandamos un abrazo desde acá. Y bueno, buenas noches. Y hasta el próximo lunes, muchachos. Sigo escuchando. Hasta el próximo lunes. Gracias. Hasta el próximo lunes. Bueno, hablábamos con Emilio Ruchansky de la THC y que nos estaba contando un poco todo esto de Brasil, que ahora vamos a estar chequeando de qué se trata. Estuvo, en fin, muy bien. Buenísimo, estoy medio, parezco drogado, pero no estoy drogado. ¿Cómo que no? ¿Será por eso? ¿Será por eso? Por favor. Bueno, vamos a escuchar un poquito de música. Vamos a escuchar a Víctor Jara con A Desalambrar. Yo pregunto a los presentes si no se han puesto a pensar que esta tierra es de nosotros y no del que tenga más. Yo pregunto si en la tierra nunca habrá pensado usted que si las manos son nuestras, es nuestro lo que nos dé. A desalambrar, a desalambrar, que la tierra es nuestra, es tuya y de aquel, de Pedro y María, de Juan y José. Si molesto con mi canto alguien que no quiera oír, le aseguro que es un gringo o un dueño de este país. A desalambrar, que la tierra es nuestra, es tuya y de aquel, de Pedro y María, de Juan y José. A desalambrar, que la tierra es nuestra, es tuya y de aquel, de Pedro y María, de Juan y José. Warm as the sun dipped in black. Fingertips are small on my back. More valuable than all I own. Like your precious, precious, precious, precious, precious, precious, precious, precious, precious, precious, precious. It was a sweet, sweet, the sweetest thing I know. Was a I tried to explain. I can't explain it. I can't explain it. My mother's phone, a touch that makes me think I'm grown. You ain't grown. Sweet prince of the ghetto, huh? Sweet prince of the ghetto. Your kisses taste like amaretto, intoxicating, intoxicating. Oh, so intoxicating, intoxicating. How sad, it's so sad. How sad that all things come to an end. Huh. But then again, I'm not alone. It was a spreading round in that Texas town, about the shack outside the game. Bueno, así pasó The Sweetest Thing de Lauryn Hill. Recordá que si no te querés comunicar con nosotros, podés llamarnos al 4498-807, mensaje de texto al 15-461-8033. Correo electrónico psiconautasfm@yahoo.com o llamar por Skype a Radio Goga o en Facebook Psiconautas FM. Bueno, estamos acá con unos amigos. Se nos llenó el estudio de gente. Se está armando una musiquita en vivo acá adentro que va a sonar en cualquier momento. Buenas noches, hermanos. Buenas noches. Estamos acá con el Duende, un hermanito que vamos a estar todos tocando dentro de un ratito. Y bueno, estamos armando. Mientras tanto vamos a ir escuchando un poquito de música. Dale, dale, me parece. Vamos con Rubén Rada y Cosas de Negros. Gracias. On a Sunday afternoon, really couldn't get away too soon. I can't imagine anything that's better. The world is ours whenever we're together.

Growing, espacio de diseño, indumentaria canábica, accesorios, diseñadores locales. Búscanos en Facebook como Growing Bolsón o en José Hernández 322. Marihuana, marihuana, marihuana, marihuana, marihuana, marihuana, marihuana. THC, la revista de la cultura canábica. Todo sobre marihuana, en todos los kioscos. Remises Maxi, no paramos nunca. Viaja con nosotros las 24 horas del día, los 365 días del año. 44-55-400. Contamos con la mayor cantidad de móviles del Bolsón a su servicio. Llámanos, 44-55-400. Contamos con un programa exclusivo de descuento a clientes frecuentes y escolares. Remises Maxi, te pone en movimiento. Llamadas o SMS 154-711-400. Abierto las 24 horas, siempre. Remises Maxi, te pone en movimiento. Fin espacio publicitario. Bueno, una fe de ratas, los teléfonos que pasamos no eran los teléfonos a los que tienen que comunicarse. Es 4455-800, 4455-999 y para mensajes de texto 1546-18033. Bueno, estamos acá con un montón de gente en el estudio. Buenas noches, un montón de gente. Buenas noches. ¿Todo bien? Buenas noches, Duende. Muy bien, ¿y usted? Bien, beleza. ¿Qué estamos por hacer? Estamos todos locos. ¿Qué estamos por hacer? Qué pregunta, ¿no? ¿Cómo así, locos? Son experimentos. Vamos a cantar un poquito. Tiempo, vamos a cantar, sí. Qué bien. Tenemos un montón de gente, somos un montón acá ya. Dele ya vida, somos un montón. Somos un montón. Sí, sí, bueno, ya fue. Sí, pues. Esa. Y bueno, vamos con esa. Vamos a estar tocando. Luis, te nos sumas con una armoniquita ahí. A ver, aquí la orquesta estable también está presente. Qué bien. Sí, buenísimo. Pues, así que estamos todos. Bueno, la mejor ahí con la el espíritu del sentir de la música. Está bueno que se transmita. Claro como, que sí. Como un mantra también. Sí, señor. Puesto por música mántrica y por la expansión de la conciencia. Sí, señor. Vamos arriba. Por eso vamos. Escucha, escúchalo. Suena el latido de tu corazón.